se comparan tú. Tú me atrapaste con tus armas y seducción, y me quemaste con tu fuego y pasión. Con tu mirada enamores solo tú.